africana, suena el tambo en chemillá de la música africana. El irimo de La Habana se pone al instante en pie, y cuando encama el morúa el público se emociona, porque el irimo se entona al compás de la bacua, porque el irimo se entona al compás de la bacua. El irimo de La Habana se pone en pie, que la gente se alegra y se vuelve el bembé. El irimo, tambo en chemilla, bacoso, tambo en chemilla. Encama el morúa, que encama el morúa, bacoso.